Quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. No tengo dinero. Pero quiero Louis Vuitton pa' mi Cinderella, ir pa' Hawaii, después pa' Coachella, botellas de champán, pero no tengo ni pa' una chela. Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo, no tengo dinero. Que estudié. Hoy quería salir, pero ando a pie. Te voy a contar lo que anoche soñé. Que me compré un palo y alguien asalté. Ey, ven acá. Yo quiero más tickets. Yo quiero más tickets. Me dijo que busque trabajo, pero no consigo forma que aplique. La cosa está caliente. Los burros sin pique. Se me ven solitos y eso no para aunque yo me quite. Y antes de despertar explota el Capitolio. Y a todos esos cabrones con su monopolio. Me despedí de los aquí de los accesorios. Me mataron como a Tupac y a Notorio. Pero mi novia llegó en un Ferrari al velorio.